la oferta ha tardado durante años en adecuarse a este aumento de la demanda. Y esto lo que ha hecho que todavía los precios, o que en estos momentos los precios, insisto, a nivel histórico se han mantenido relativamente altos, y en ese sentido es por esta razón que esta crisis no golpeó en las periferias como, por ejemplo, golpeó la crisis del 30. Aparte que en el 30 las periferias tenían mucha menor desarrollo productivo interno, pero aparte de esto, la caída de los precios de las materias primas en el 30 fue catastrófico. Y esto provocó derrumbes muy fuertes de las economías. En estos momentos, en esta crisis, no hemos tenido, por lo menos hasta ahora, un panorama de este tipo, y no veo como previsible que, en los próximos medio año o cosa por el estilo, o de aquí al 2010, asistamos a un escenario de derrumbe catastrófico de los precios. Estuvo como más protegida en ese sentido la región, ¿no? Uh-huh. No por desconexión, insisto, sino porque las condiciones del mercado mundial fueron estas. ¿Sigue siendo motorizado ese precio alto por la gran capacidad de expansión de la economía que tiene China? Y básicamente, sí, por China, por el desarrollo del capitalismo en India también, fundamentalmente, y ahora también en los últimos años la recuperación de Rusia, que no hay que despreciarla. Pero el caso de el grado de inversión en China, bueno, insisto, también India, pero el caso de inversión en China ha sido una cosa extraordinaria. Para dar solamente un dato, en los 5 años que van hasta desde 2003 al 2008, China invirtió en infraestructura el equivalente a todo lo que había invertido en infraestructura en los 40 años previos, en las 4 décadas anteriores. En 5 años, China, insisto, invirtió en infraestructura lo equivalente a las 4 décadas anteriores. Son niveles de inversión muy altos, que yo creo que tienen que ver con una fase globalmente de expansión del sistema capitalista. Una diferencia que a veces he planteado con relación al 30 es que la crisis del 30 se produce en un periodo más bien de contracción del mercado mundial capitalista. Usted piense que en el 17 en Rusia había salido del mercado mundial capitalista por la revolución rusa, más bien en el 30 tenemos una contracción del mercado mundial, y todavía después de la Segunda Guerra Mundial el capitalismo iba a perder más territorio, ¿no? Incluso en la propia China. En esta crisis, se produce en medio de una fase más bien de expansiva del sistema capitalista. Uh-huh. Desde el año 79-80 el sistema capitalista vuelve a entrar de a poco en China, desde el 89-90 vuelve a entrar o entra en los territorios de la vieja Unión Soviética y de Europa del Este. Entonces esto ha provocado una acumulación intensa del capitalismo. En mi opinión, esto ha generado mucha mayor un crecimiento muy grande de la clase trabajadora asalariada, digamos, que está bajo el mando del capital, para decirlo de manera clara, y en ese sentido yo creo que el mundo de conjunto se hizo mucho más capitalista, en sentido casi puro. Uno diría, yo digo que por esto la obra de Carlos Marx sirve mejor para explicar por qué y cómo en este sistema se van a empezar ahora a generar crisis que siguen las leyes del sistema capitalista de manera muy característica. Más bien en esto yo discrepo con muchos que dicen la obra de Carlos Marx no sirve más, porque, bueno, yo creo que sirve más que antes, incluso porque esto es más capitalista que antes. Esa vendría a ser mi idea. Descartado, según su análisis, un periodo de una depresión mayor, como se auguraba desde algunos economistas, según lo que decía usted, teniendo en cuenta el ciclo, pareciera que el piso se tocó, y en tal caso lo que se puede vivenciar es que a nivel coyuntural, caídas y subidas de mercados, pero como siempre sucede en el funcionamiento del capitalismo. El crecimiento débil en el próximo periodo. Claro. En ese marco, y también teniendo en cuenta que hace poco una reunión del BRIC hizo bastante ruido, incluso se empezó a cuestionar el dólar como moneda de cambio, ¿usted ve un reordenamiento del capitalismo a nivel mundial? ¿Esto es que el centro del capitalismo va a ir diversificando o va a seguir siendo fuerte los Estados Unidos? Bueno, primero, una cosa que me gustaría decir con relación a los posibles reordenamientos del sistema capitalista, yo soy crítico de dos interpretaciones que se han dado, ¿no? Sobre estos posibles reordenamientos. Una de ellas dice que la crisis esta se debió a que los salarios eran bajos, que la gente gana poco dinero, que esto achicó los mercados y que entonces ahora el cambio va a venir porque vamos a ir a una política más redistributiva, ¿no es cierto?, más favorable a las clases trabajadoras de aumento de la redistribución del ingreso y que esto Obama sería expresión de esto. Bueno, yo no veo nada de esto, nada. Es decir, yo creo que aquí de la crisis de esta se va a salir, como salió siempre el sistema capitalista, empeorando salarios y bajando las condiciones de vida. Es decir, el sistema capitalista aumenta los mercados, pero no mediante suba de salarios, digamos. Expansión del consumo. No expansión del consumo de las clases populares. No, a veces hay expansión del consumo de los sectores acomodados y ricos, pero las clases populares aumentan su consumo una vez que el sistema capitalista está de nuevo acumulando y en marcha, digamos, y para eso antes se bajaron salarios, se empeoraron condiciones de vida, bajaron derechos sindicales, etcétera. Sí, para ir un ejemplo, en Argentina, el 90 en un primer caso y después de 2003 en el segundo caso, claro, ¿no? Claro, el 2002 fue una enorme baja de salarios. Claro. Y después aumenta incluso el consumo de los sectores populares porque aumenta a lo mejor la ocupación, pero con bajos salarios. Uh-huh. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado, algunos dijeron, bueno, aquí como la crisis fue producto del capital financiero, entonces ahora vamos a tener un achicamiento de los mercados financieros, esto se va a desaparecer, etcétera. Bueno, en realidad yo creo que la crisis es producto del sistema capitalista de conjunto, no solamente el sector financiero, que sería el malo de la película, contra el bueno, ¿no? Contra el sector del capitalismo bueno. Pero aparte de esto, uno puede ver hoy que los mercados de que llaman de derivados, de todos estos activos financieros, básicamente no se han desinflado, es decir, siguen siendo muy fuertes. ¿Y por qué? Porque todo el capital los usa, es decir, no es el capital productivo, para decirlo de alguna manera, usa los mercados de futuros, usa los mercados de opciones. El sistema crediticio es inherente al sistema capitalista, entonces esto va a haber algún control mayor. El control mayor tampoco va a ser a cargo de los pueblos, los que pueden controlar es el FMI, es el Banco Mundial, son los grandes estados, y esos están muy consustanciados con las necesidades del capital. Digo esto porque no hay un control popular abstracto, un control que esté por fuera de las leyes del capital. Esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, con relación al tema de las hegemonías, bueno, aquí pasa lo siguiente. Mi opinión pasa lo siguiente. A ver, en la crisis del 30 hubo una implicación de un teórico importante que se llamó Kindelberger, que estudió la crisis del 30, y él dijo, bueno, la crisis del 30 fue tan fuerte porque no hubo una potencia hegemónica en los 30 que pusiera orden, ¿bien? Uh-huh. Y entonces esto hizo la falta de una hegemonía clara en el mercado mundial, provocó esta gran crisis. Bueno, a partir de ahí quedó mucho la idea de que siempre en una crisis hacía falta que hubiese una clara hegemonía, y si no estaba esta hegemonía la crisis se agravaba, y que en última instancia siempre se discutía qué hegemonía, qué país era hegemónico para dar salida o respuesta al capital global. Yo veo que en esta crisis, debido a la internacionalización del capital, ha habido mucha mayor colaboración del conjunto del capital, con sus diferencias, bien, pero de los gobiernos y de las grandes centrales del capital, hablo de los organismos internacionales, bien, Fondo Monetario, la OCDE, el Banco Mundial, hubo una mayor cooperación o coordinación de políticas que se ha visto en las reuniones del G20, a pesar de las diferencias, pero son diferencias que no tuvieron nada que ver con lo del 30, donde en el 30 se rompió el mercado mundial y se tomaban políticas completamente agresivas que terminan en la guerra. Esto hoy no se ha visto, y yo creo que esto ha tenido que ver con la internacionalización del capital. Es decir, al ser el capital